Instituto del Cáncer, que es una institución oficial del Ministerio de Salud, ha publicado parcialmente datos que tienen ellos del año 2003 sobre la distribución, la cantidad de casos de cáncer que hay en la provincia de Córdoba. Son datos que nosotros veníamos reclamando de hace varios años y que nos era muy sumamente difícil que se hagan públicos. Finalmente ahora se han hecho públicos los datos del 2003 al 2009. Claro. Y bueno, desgraciadamente esto confirma lo que nosotros veníamos diciendo, de que en los pueblos del interior, en los pueblitos chicos que están rodeados de campo de soja principalmente, el impacto en la salud que está teniendo el sistema productivo es muy grave y se manifiesta, entre otras cosas, en un aumento muy importante en la cantidad de casos de cáncer, y que ha producido como ser que la primera causa de muerte en muchos de estos pueblos, en casi todos, es el cáncer, ¿no? Cuando en todo el país la gente se muere principalmente por problemas cardiovasculares, uno de cada cuatro argentinos por año morimos de problemas cardiovasculares y solamente uno de cada cinco muere de cáncer. Acá tenemos la realidad de que uno de cada tres vecinos, o sea, el 33%, de los pobladores de las zonas rurales donde se fumiga, se siembra soja, maíz transgénico, están muriendo de cáncer en los últimos años, ¿no? Medardo, estos números que vos decís, que el relevamiento es de 2004 a 2009, pero que ahora se convierte en datos oficiales, porque sabemos, ¿no?, que bueno, las agencias de noticias que están allá daban a entender esto, por más que los datos todavía no fueran oficiales, pero que sean datos oficiales, ¿es como que el Estado provincial reconoce finalmente también esto, en algún punto reconoce que el avance del modelo genera este tipo de problemas para la salud? Y ellos han tenido que publicar esta información porque, bueno, acá tenemos un proceso de denuncia y de concientización, y aparte hay una realidad que no se puede tapar. Entonces, llegó un momento dado, como te decía al principio, estos datos nosotros los veníamos reclamando de hace años porque eran prácticamente secretos, nadie, ni nosotros, ni otros grupos de investigadores, el CONICET, podían acceder a ellos. Y bueno, ahora lo han hecho público y bueno, se conocen de que sí, en las zonas sojeras, sobre todo en la zona núcleo de Córdoba, hacia donde las hectáreas son más valiosas, donde la producción agropecuaria es más intensa, claramente en esa zona el impacto de los casos de cáncer, del cáncer del pulmón, como ser, son muy altos. Bueno, ellos, la misma autoridad del registro de cáncer, dicen que bueno, puede ser un poco por las fumigaciones, pero tratan de mirarlo o interpretarlo por otro lado. Nosotros que venimos estudiando este proceso y tenemos información de anterior, porque una de las características que dan los médicos, los pueblos fumigados, es que la realidad sanitaria, digamos, el patrón de enfermedades que tiene hoy estas poblaciones no es la misma que tenía antes del año 2000. Claro. O sea que hay un cambio, hay una modificación en cómo la gente se está enfermando en esta zona desde una época, o sea que hay un vínculo en el tiempo. Antes del año 2000 la gente en estos lugares tenía índices de salud inclusive mejores que los de la ciudad, era más saludable la vida aquí. Había menos cáncer y menos este tipo de problemas, como problemas reproductivos, como abortos espontáneos, como niños que nacen con malformaciones, y ahora tenemos una serie de problemas entre los cuales el cáncer se destaca. Entonces, no solamente que estas son las zonas de que tienen más cáncer, sino que tienen más cáncer desde que se empezó a sembrar con soja resistente a Roundup y por lo tanto se fumiga masivamente con Roundup a estas poblaciones. Acá en la nota tenemos que son cuatro los departamentos más al este, ¿no?, que mayor porcentaje registran, dice la llamada Pampa Gringa. ¿Por qué es la llamada Pampa Gringa? Bueno, acá lo que conoce como la Pampa Gringa porque era la zona donde se instalaron los inmigrantes italianos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bien. Donde antes había, digamos, se colonizó la mayor parte de esos terrenos, esos territorios, otorgando lotes de 30, 40 hectáreas a cada familia. Bueno, hoy la realidad se ha modificado bastante, ¿no? Los productores, ahora son empresarios, que arriendan a sus vecinos la mayor parte de sus parcelas, ya la mayor parte de la gente que es descendiente de esos primeros colonos, en realidad hoy se dedica a alquilar sus campos a uno o dos de los vecinos que son grandes empresarios, que trabajan entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y los demás están alquilando y reciben una renta suculenta, ¿no? por alquilar esos campos. Y bueno, es toda la situación tan complicada que tenemos en esta zona, pero como ser, te digo, otros datos que también son oficiales, porque son de un municipio de esta región, los casos de cáncer, no de muertos, sino de las personas que se atienden en el hospital municipal y en la clínica de la ciudad de Hernando, en los últimos 10 años aumentaron un 225%. Pasamos de tener 55 casos de cáncer a tener 148. O sea, en personas vivas que se están haciendo atender, que han sido internadas en esos hospitales. O sea, tenemos una abundancia de datos muy clara de que esta situación inclusive también se repite en la provincia de Santa Fe, también se repite en la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, obviamente que eso también está generando un impacto muy grande. Por eso hay muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, los vecinos han logrado que se dicten ordenanzas para prohibir las fumigaciones alrededor del pueblo, para que no entren con los mosquitos chorreando estos agrovenenos por todas las calles y contaminando las plazas y los parques de los pueblos. O sea, hay una serie de reclamos que desgraciadamente por ahí no se sienten en las grandes ciudades, porque son problemas de las poblaciones que viven en pequeños pueblos del interior, ¿no? Y a propósito de eso, Medardo, de la sociedad cordobesa, ¿cómo está ese tema de concientización acerca de qué es todo esto, este veneno que se está regando, por así decirlo, sí, por sobre encima de las hojas, por los campos y por sobre todo por los seres humanos? Mira, acá en Córdoba nosotros tenemos una particularidad de que un barrio de la ciudad de Córdoba, que es Barrio Ituzaingó, que es un barrio que está rodeado de plantaciones de soja, ahí desde hace más de 10 años los vecinos se organizaron, armaron un colectivo que se llama Madres de Barrio Ituzaingó, porque ahí teníamos una incidencia de casos de cáncer terrible. Llegamos a tener una población de 5.000 habitantes en ese barrio, 148 vecinos con cáncer, de los cuales 82 ya murieron. O sea, un impacto en la salud muy grande. Los ojeros y los aviadores fumigaban sistemáticamente alrededor del barrio, lo que terminó en un juicio, ¿no? Que fue el primer juicio por contaminación usando agroquímicos en la Argentina, con la condena del empresario sojero y de los dueños de la empresa de aviación. O sea, hay un nivel de conciencia, porque desgraciadamente estamos sufriendo este problema y se ha sufrido en un barrio de Córdoba. Entonces la prensa, las universidades se han hecho cargo, han investigado. Nosotros hemos hecho relevamientos muy profundos en ese barrio, sobre todo de salud. Lo que, sumado al intento del gobierno de instalar una planta de Monsanto acá muy cerca de la ciudad, ha generado de que los niveles de compromiso en defender los derechos ambientales y sanitarios de la población se hayan manifestado fuertemente en un acampe que ha bloqueado la construcción de esa planta de Monsanto, y de manifestaciones muy numerosas por la ciudad. Hemos logrado en el último tiempo de que el gobierno diera marcha atrás con las autorizaciones a Monsanto, ¿no? Ya que en Córdoba hay un nivel de conciencia muy grande sobre los problemas ambientales, desgraciadamente un nivel de conciencia ganado o adquirido sobre la base de la muerte, del sufrimiento de mucha gente, ¿no?